Bueno, pues encendemos los micrófonos de esta radio aterrizando directamente en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Un clásico ya nuestra asistencia en este diálogo de la ciencia, en el que a lo largo de estos años hemos aprendido y de qué manera. Esta tarde miramos al firmamento, miramos a las estrellas, mejor dicho, miramos a las galaxias y vamos a mirar precisamente su forma, lo que nos trae bajo un título llamado ¿Por qué nos interesa la forma de las galaxias? Conmigo se encuentra una mujer investigadora, una científica de esta casa, del Instituto de Astrofísica de Andalucía, Mirjana Bobic. Mirjana, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues amiga, lo primero que tengo que preguntarte, ¿por qué nos interesan tanto la forma de las estrellas? ¿De las estrellas o de las galaxias? De las galaxias, perdón. Bueno, nos interesan porque nos proporcionan mucha información sobre las galaxias. Es uno de los, realmente es un parámetro principal, un elemento principal para estudiar la formación y evolución de las galaxias en general y así de la evolución del universo. Se ha visto que las formas de galaxia, o digamos la morfología de las galaxias, correlacionan con muchos parámetros físicos de las galaxias, teniendo en cuenta pues el brillo, el color, o sea, las poblaciones estelares que las galaxias tienen, la masa de agujero negro, por ejemplo, el entorno, etcétera. Entonces, eso quiere decir que determinando cuál es la morfología de las galaxias, pues podemos obtener la información sobre muchas otras propiedades de las galaxias. Si eso observamos en distintas épocas del tiempo cósmico, entonces nos da información de cómo estos objetos han ido evolucionando durante la evolución del universo, ¿no? Una especie de viaje en el tiempo, en ese timeline que vosotros trazáis. ¿Por qué la forma tan característica, muchas veces tan ovalada, ¿no?, de las mismas, las que vemos en estas diapositivas, con esos brazos que se van ejerciendo en las mismas? ¿Por qué aparece ese tipo de morfología? Bueno, eso implica muchos, hay muchos factores que están involucrados para que al final una galaxia tenga un aspecto o otro, ¿no? Y justamente es una de las cosas que nos interesa, ¿no? De saber cuando tenemos galaxia de un tipo de morfología o otro, pues cómo van cambiando, de cómo realmente se forma cada tipo de galaxias, de lo que tú mencionaste, ¿no? De las galaxias espirales, por ejemplo, con los brazos, con las varas nucleares, etcétera. O por ejemplo, si tenemos galaxias elípticas que tienen totalmente otro tipo de estructuras, ¿no? Donde el disco prácticamente no existe. Entonces son muchos factores que forman parte, ¿no? Un punto importante son las interacciones que podemos observar en el universo, las interacciones entre las galaxias, las fusiones de galaxias también, y después pues las fusiones, interacciones de galaxias, pues hay toda una diversidad dependiendo de cómo las galaxias interaccionan o fusionan. Pues al final podemos tener como el resultado un tipo morfológico o otro, ¿no? Entonces nosotros, como nuestro tiempo es muy corto comparando con el tiempo de estos bichos, cuando hablamos de miles de millones de años, entonces nosotros simplemente cuando observamos una galaxia con un tipo determinado, significa que estamos observando una época, una fase en su evolución, ¿no? Entonces pues tenemos que ir mapeando distintos tipos morfológicos, obteniendo la información de cada uno de ellos y al final como un puzzle, ¿no?, poner toda la información conjunta para realmente aprender sobre el universo en general. Un gran patrón del cual me habla. Nos quedan 6 minutitos antes de que empiece tu ponencia, en una tarde donde, como vemos viendo, ¿no?, el público generalista ocupa esta sala. En Mirjana, un último apunte. ¿De qué manera estáis trabajando en esta casa, en el Instituto de Astrofísica de Andalucía? ¿Y qué respuesta os gustaría dar en un X tiempo precisamente del estudio que estáis realizando en relación a la forma, a la morfología de las galaxias? Sí, bueno, nosotros en concreto estamos sobre todo, bueno, yo en concreto estoy sobre todo trabajando con las galaxias lejanas, donde ya la clasificación morfológica es un reto. O sea, yo ya no veo las estructuras claras, entonces tengo que acudir a unos métodos distintos y obtener los parámetros físicos de las galaxias que no son estándares para realmente poder obtener, ya no decir con una precisión a qué tipo morfológico es, sino desarrollar unos métodos estadísticos estadísticos, donde pues realmente tienes una probabilidad a qué tipo pertenece. Con esto, aparte de esto, en nuestro grupo, como yo estoy en el grupo de actividad nuclear en galaxias, entonces a nosotros en concreto nos interesa pues trabajar con toda esta metodología, desarrollarla para después aplicar a las muestras de galaxias activas y ir descubriendo las, digamos, respondiendo a las preguntas básicas respecto a la nuclear, la actividad nuclear, o sea, cómo una galaxia no activa entra en la fase activa y viceversa, por qué entra, cuáles son los mecanismos principales responsables, cuál es el origen del material, ¿no?, de que alimenta el agujero negro supermasivo en el centro. Entonces es un poco así el concepto. Bueno, la verdad que nos vamos a quedar toda esta tarde muy sorprendidos con lo que nos va a decir. Ahora te dejo en buenas manos, tenemos aquí a Emilio y por supuesto a recordar en estos micrófonos siempre el Instituto de Astrofísica de Andalucía, este ciclo maravilloso de charlas de divulgación. Lucas Lara Mirjana, mucha suerte y muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Buenas tardes, hoy retomamos el tema de las charlas Lucas Lara con una persona del instituto, una investigadora del Instituto de Astrofísica de Andalucía, pero que nació, iba a decir muy lejos de aquí, hoy en día no tiene esa distancia, digamos, no es tan grande, nació en Belgrado. ¿En Belgrado naciste o estudiaste cerca de Belgrado? Nació en Serbia, vamos. Estudió, hizo allí la carrera, hizo allí la licenciatura de física. Y posteriormente se vino al Instituto de Astrofísica de Canarias, donde hizo su tesis doctoral, pues con un director que es un buen amigo mío, y de hecho yo la conozco desde que empezó ella su tesis doctoral, porque era la persona que había construido, que había sido el investigador principal del instrumento OSIRIS, que fue, aquellos que no sois tan familiares, que no estáis tan al tanto de estos nombres, es el primer instrumento que se puso, el instrumento de primera luz del Gran Telescopio Canario. El Gran Telescopio Canario, que es un telescopio, como ya sabéis, de 10 metros, actualmente es el telescopio óptico más grande del mundo. La persona que desarrolló es el primer instrumento que se puso allí, y por ahora todavía sigue funcionando, es decir, ese instrumento está todavía en operación, pues fue el director de tesis de ella, y aunque pretendía que ella trabajara ya con datos de OSIRIS, ahora estábamos comentando que esos datos no pudieron llegar a tiempo de su tesis y que entonces estuvo trabajando con otros datos de otros telescopios y que ahora posteriormente es cuando, digamos, los datos de OSIRIS se están precisamente explotando, ¿no? Pues como ya digo, ella trabajó principalmente en, después también hemos coincidido en otro proyecto que es el proyecto Alhambra, donde me imagino que hoy veremos aquí algún que otra imagen, ¿no? Y donde ella ya empezó a enfocarse directamente sobre las formas que tenían las galaxias. No quiero adelantarles nada, los que habéis estado aquí desde hace un poquito de tiempo ya habéis asistido a la entrevista que le han hecho y quizás ya tengáis algunas pistas de por dónde va, ¿no? Cuando vino a este instituto estábamos en un grupo que se dedica principalmente al estudio y la evolución de y a explicar por qué y cómo ocurre la actividad en galaxias. Esto de actividad en galaxias, ¿qué? Pues simplemente es muy fácil. Pero las galaxias tienen un agujero negro muy gordo en su centro, casi todas, parece que las espirales parece que la tienen casi todas, aunque como la nuestra, por ejemplo, tiene uno muy pequeñito. Muy pequeñito es 3 millones de veces la masa del Sol, pero pequeñito en comparación con las que tienen otras galaxias. Pues digamos, no hay mucha bronca. Es decir, no hay, digamos, mucha interacción entre el material que está alrededor del agujero negro y no se ven emisiones grandes y cosas por el estilo. No hay mucha actividad, que es el nombre que le damos. Mientras, en cambio, ella lo que está trabajando son principalmente con galaxias que sí tienen un agujero negro un poquito más gordote y que ese entra ya en interacción con el material que lo rodea. Y esa emisión tiene características que se observan desde lejos, ¿no?, y que es lo que, digamos, hace que nosotros las denominamos galaxias activas. Ese es su actual, digamos, tema de trabajo también, aparte de la astrología, y quizás también tenga alguno más, porque... Pero, aparte de ser una excelente astrónoma, yo creo que lo que caracteriza a Miriana es que es una excelente persona. Y esto se traduce, no digo que sea una excelente persona en el sentido, el mismo sentido que decimos cuando alguien, bueno, este es muy buen amigo mío y es una excelente persona. Quiere decir que es una buena persona conmigo, que se porta bien conmigo, que se porta bien. Mediana se porta bien con la humanidad. Mediana se porta bien con la humanidad, o sea, pero así directamente, no es que se, no hace exclusiones ni nada por el estilo, ¿no? Ella, por ejemplo, cuando terminó la tesis, con el temor y la sorpresa, así de todos los que las conocíamos, pues se nos fue a Sudáfrica. Pero aparte de hacer astronomía en Sudáfrica, ella lo que allí se puso a trabajar es en temas de educación para, digamos, las clases más desfavorecidas dentro de lo que es Sudáfrica, para temas de pues temas de derechos humanos, temas de incluso temas de prostitución que se podían ver allí, es decir, todos los temas verdaderamente candentes del derecho humano y de cómo se puede hacer que vivan las personas mejor. Miriana se metió en ese tema. Y Miriana no solamente se metió en ese tema, digamos, desde un punto de vista también individual, o sea, algo así como, bueno, pues yo estoy aquí y hago, sino que se ha metido en proyectos y en el desarrollo de proyectos que ya, bueno, ya están afectando, o por lo menos ya está visto envuelta en muchísimos países de África, ¿no? O sea, en particular, ella está trabajando en dos proyectos internacionales, uno que se llama Astronomy for Development y Network for Astronomy School Education, es decir, Astronomía para el Desarrollo y una red astronómica para la educación en la escuela, ¿no? Y que tienen como objetivo el mejorar el nivel educativo de la astronomía en países en vía de desarrollo, ¿no? Pero en todo, digamos, en toda esta actividad que ella lleva, pues ha estado trabajando en países del África subsahariana, en Sudáfrica, Ghana, Ruanda, Tanzania y Kenia. Y participa, como ya digo, activamente en casi cualquier proyecto de pro derechos humanos que ocurra aquí, en Belgrado, en Granada o en Madagascar. Es decir, casi. Lo que vengo a decir es esa frase, ahora mismo no recuerdo de quién era, de nada a lo humano le es ajeno. Pero sabe mucha astronomía y eso es lo que nos va a contar. Me pongo roja, Emilio. Bueno, muchas gracias, Emilio, por la presentación. No la merezco tanto. Bueno, pues antes de empezar con la charla, quiero agradecer a todos vosotros por venir esta tarde, por, sobre todo por vuestra curiosidad y por la motivación, interés de aprender más. Y quiero agradecer a Emilio, a otro Emilio, a Silvia y demás gente que están involucrados en organizar las charlas de Lucas Lara, del ciclo Lucas Lara. Las charlas divulgativas que yo creo que son muy importantes para motivar a la gente, despertar su curiosidad y también para informar sobre el trabajo que se está haciendo aquí en el instituto. Bueno, pues la charla que voy a dar va sobre la morfología de las galaxias, o sea, cómo es el aspecto físico, las formas que nosotros observamos en las galaxias. Entonces vamos a ver primero que cuando decimos la morfología de las galaxias, ¿a qué nos referimos? Después, ¿por qué es tan importante para nosotros estudiar las propiedades morfológicas de las galaxias, que podemos aprender de ello? Y después también vamos a ver cómo podemos clasificar las galaxias, cuáles son los métodos que estamos utilizando, y vamos a ver que ya cuando tenemos las muestras de galaxias que son muy grandes, con miles y miles de galaxias, por ejemplo, o cuando tenemos objetos que son muy, muy lejanos, la clasificación morfológica ya empieza a complicarse mucho. Entonces, no podemos siempre utilizar el mismo método para hacer la clasificación. Bueno, como creo que hay gente con distinto nivel de conocimiento respecto a astronomía en la sala, yo he hecho, vamos a hacer una pequeña introducción, que la gente que tiene mucho nivel, que ya veo que hay bastantes, pues bueno, igual se aburren un poco, pero para un poco hacer un equilibrio, ¿no? La introducción que vamos a hacer es simplemente recorrer un poco por el universo y ver cuáles son las componentes y cuáles son un poco las disciplinas que tenemos en astrofísica que estudian cada una de estas componentes. Entonces, podemos empezar con nuestro sistema solar, que es el sistema que más conocemos, en el que estamos viviendo. Sabemos que tenemos el Sol en el, aquí está el palo, Sol en el centro, después ocho planetas, el cinturón de Kuiper, donde encontramos miles y miles de objetos pequeños, las planetas enanas, la mayoría de las cometas que vienen de esta zona, y después ya empezamos a entrar en el medio interestelar. Esa imagen nos sirve, por supuesto, para ver un poco cuáles son los elementos, pero cuando se trata de los tamaños y de las escalas de distancias, ¿no? Pues no nos sirve para nada. En la imagen de abajo podemos ver un poco, tener una sensación de las diferencias en los tamaños que se encuentran en nuestro sistema solar, y podemos ver que los primeros cuatro planetas pues son ínfimas comparando con el tamaño de nuestro Sol. Pero otra vez no nos sirve para ver las escalas. En esta aquí he puesto una página web que está muy bien para justamente explicar. Dice que un píxel tiene el tamaño de una luna, y entonces podéis recorrer todo el sistema solar y ver, tener una sensación de las dimensiones tan tan grandes que se encuentran solo en nuestro sistema solar. En astrofísica pues, hemos desarrollado dos disciplinas. Por una parte tenemos la física solar, que está explicando, bueno, estudiando las propiedades de nuestro Sol, y aquí en el instituto pues tenemos un grupo bueno de gente que están en la física solar. Y después tenemos las ciencias planetarias, que aparte de nuestro sistema solar pues también investigan las propiedades de otros planetas fuera de nuestro sistema solar, las exoplanetas. Y aquí en el instituto ahora mismo se está desarrollando un instrumento que se llama Cármenes, que está en su última fase, y es un instrumento que se va a implementar en el Observatorio de Calaralto en Almería, y justamente el objetivo va a ser la detección de planetas extrasolares, de las planetas fuera de nuestro sistema solar. Bueno, una vez que salimos de nuestro sistema solar, vemos que aparte de nuestro Sol nos encontramos con miles y miles de millones de otras estrellas. Hemos desarrollado la física estelar, la astronomía estelar, que estudia las propiedades de las estrellas, y sabemos que las estrellas pues no son estáticas, sino que son cuerpos muy activos que nacen, viven su vida y mueren al final. ¿Cómo va a ser la evolución de las estrellas? Podemos ver en esta imagen, donde prácticamente el parámetro básico, parámetro principal que va a dirigir la evolución de una estrella es su masa. Si tenemos estrellas de una masa mediana, como nuestro Sol, pues es una imagen simplificada, ¿no? Después hay muchas fases en el medio. Pero para nuestro Sol, después de la fase activa, de la fase en la que la estrella está estable, pues la estrella entra en la fase de gigante roja, de ahí cambia a nebulosa planetaria, y finalmente el resto, lo que queda es una enana blanca que presenta básicamente en la parte central de esta nebulosa y de misma estrella. Por otro lado, si tenemos estrellas muy muy masivas, pues la evolución va a ser un poco distinta. Aparte de la fase de gigante roja, después de la fase de supergigante roja, esas estrellas terminan pues con unas explosiones de novas y de supernovas, y al final lo que nos queda, como el resto de las estrellas masivas, son o las estrellas de neutrones o los agujeros negros estelares. Como podéis ver, las escalas del tiempo en la evolución de un tipo y de otro es totalmente distinta. Las estrellas que tienen unas masas medianas, para mucha gente la primera cosa que dicen es las estrellas con masas más pequeñas evolucionan más rápido, ¿no? Pero no es así, realmente evolucionan mucho más lento. Aquí tenemos unas escalas de 10.000 millones de años, mientras las estrellas masivas pues tienen unas escalas mucho más pequeñas, de 10, 20 millones de años. Entonces, cuando miramos esto, pues claro, cuando miramos estas escalas del tiempo, nuestra vida es muchísimo más corta comparando con los números de aquí. O sea, que nosotros en nuestra vida pues no podemos observar la evolución de las estrellas. Lo que podemos observar es pues simplemente las fases distintas en las que cada estrella se encuentra en este momento, y entonces nos encontramos pues con toda una diversidad increíble, y podemos intentar, investigando de cada una de las fases, poner como un puzzle, ¿no?, todo conjunto, y así ver cómo intentar aprender cómo las estrellas evolucionan y se forman. Aquí podéis ver, pues, desde las nubes moleculares, donde se forman las estrellas, los grupos de estrellas que otra vez pueden ser distintos, abiertos, globulares, y después distintas fases de las nebulosas planetarias, donde realmente en la física estelar, pues claro, la gente tiene que reproducir las imágenes de este tipo y ver de qué depende de que al final una nebulosa planetaria tiene una morfología de este tipo o el tipo de arriba, ¿no? Bueno, una vez que salimos del mundo de astronomía estelar, pues nos encontramos con la astronomía galáctica. Entonces sabemos que las estrellas se agrupan formando los objetos mucho más grandes, se agrupan por su propia, se atraen por su propia gravedad. Y sabemos que nuestra galaxia es Vía Láctea y que aparte de nuestra galaxia, una vez que salimos fuera, nos encontramos con miles y miles de millones de otras galaxias. Es un campo que llamamos la astronomía extragaláctica y es mi campo de investigación. Ahí, pues, otra vez lo mismo, ¿no? Nos encontramos con una, como vamos a ver ahora, con una gran diversidad de galaxias y otra vez lo que podemos es hacer es lo mismo, estudiar, pues, distintos tipos de galaxias e intentar poner toda la imagen, toda la información conjunta para aprender cómo las galaxias se han formado y cómo han evolucionado en el tiempo cósmico. También las galaxias se agrupan y hacen estructuras más grandes, los grupos, cúmulos de galaxias, como podemos ver aquí, o incluso supercúmulos, y al final, si ya nos alejamos mucho del universo y miramos cómo es el universo a gran escala, pues tenemos una imagen similar a esta, o más bien, una imagen similar a esta de aquí, que ya son simulaciones de la colaboración de Millennium, pero simulaciones que han sido ya confirmadas con los datos observacionales. Entonces, el universo a gran escala, pues, tiene una estructura similar a esto, donde podemos ver, pues, estas formaciones, estas estructuras aquí, como más brillantes, que llamamos filamentos, y después otras zonas que son más vacías, más negras, ¿no?, que llamamos los voids. En estas zonas, si hacemos un zoom y nos acercamos más, podemos ver que realmente están hechas de una gran, gran cantidad de cúmulos y supercúmulos y grupos de galaxias. Bueno, pues esto es un poco el recorrido de las componentes que tenemos en el universo. La gente ya al principio del siglo pasado se han enterado de que hay otros objetos fuera de nuestra galaxia, pero realmente cuando fue un gran cambio de la visión en astronomía extragaláctica ocurrió con Hubble. Hace 20 años la gente apuntaron en la constelación de Ursa Mayor, apuntaron en una área pequeñita del cielo donde se pensaba que no hay nada, porque con el ojo no se veía nada, por supuesto, y con los datos observacionales que había en aquel momento, pues también no se veía gran cosa. Entonces apuntaron aquí, se observó con el Hubble, con el telescopio que sabemos que está en el espacio, se observó durante 10 días, muchísimo tiempo de exposición. Y al final, pues, la gente obtuvieron una imagen así, donde se ha visto no solo que no es una área vacía, sino que al contrario, se encontraron con miles de galaxias y aparte de esto, pues con galaxias con una gran diversidad de objetos, porque como podemos ver, pues tienen distintos aspectos respecto a tamaño, el color, la forma, etc. Y realmente eso, con esto empezó toda una era, nueva era, de lo que llamamos los cartografiados profundos. Son proyectos, son cartografiados donde, pues eso, apuntamos en una zona del cielo, que puede ser una zona más pequeña, más grande, o el cielo entero, como en el caso de cartografiado Sloan, por ejemplo, y observamos durante mucho tiempo intentando de obtener, pues, los datos muy, muy profundos y intentar de mapear las galaxias más, más lejanas. Y justamente proyectos de este tipo nos ayudan de investigar la evolución de las galaxias, porque podemos estudiar detectando las galaxias a distintas distancias, podemos estudiar cómo en distintos tiempos cósmicos van cambiando las propiedades de cada tipo y así obtener la información cómo realmente han evolucionado. Bueno, pues si miramos así las galaxias de cerca, así en más detalles, como ya dije, nos encontramos con una gran variedad. Aquí tenemos solo algunos de los ejemplos, entonces podemos ver, por ejemplo, de las galaxias de como esta, o esta de aquí, o esta galaxia de aquí, que llamamos galaxias elípticas, pues tienen así un aspecto que son un poco esféricas o elipsoidales. No vemos una gran variedad de estructuras, vemos sobre todo pues una concentración muy alta en la parte central, pero como dije, no vemos una las estructuras distintas, como por ejemplo es el caso de galaxias, de estas tres galaxias aquí, donde ya aparte de la zona central tenemos un disco galáctico, vemos estos brazos espirales. Después nos encontramos también con las galaxias como esta de aquí o esta de arriba, que tienen totalmente formas irregulares. También podemos observar las galaxias que tienen formas muy raras, que tienen unas estructuras, unas colas de gas, de polvo, de estrellas jóvenes que se van formando, como en este caso aquí o este caso aquí. Y también después nos encontramos con los mecanismos muy muy interesantes, como interacciones de galaxias o las fusiones de galaxias, como podéis ver en esta imagen de aquí o esta imagen de aquí, donde tenemos dos galaxias fusionando, o por ejemplo esta imagen aquí, que esto ya es un starburst, una galaxia de brote con brote estelar, que realmente es un producto ya después de una fusión de galaxias. Entonces, las fusiones y las interacciones de galaxias sabemos que tienen una función muy muy importante para realmente, digamos, para llevar a un tipo morfológico o otro. Tiene una función importante en la evolución de las galaxias. Bueno, pues para realmente la gente, cuando al principio del siglo pasado observaron toda esta diversidad en las galaxias, intentaron de clasificarlas, y para clasificarlas pues tenían que fijarse en algunas estructuras principales. Aquí vamos a repasar un poco cuáles son las estructuras en las galaxias que a nosotros nos importan, y tenemos dos componentes principales. Una es el bulbo galáctico y otra es el disco galáctico. El bulbo galáctico es la parte central de una galaxia, donde se encuentran sobre todo las estrellas viejas y una gran concentración de las estrellas. Después tenemos el disco galáctico, que es la parte exterior, y en esa parte exterior, aparte de las estrellas, que normalmente son estrellas jóvenes, también tenemos cantidades de gas y de polvo, que dependiendo del tipo de galaxia, de tipo morfológico, pues pueden tener cantidades distintas, ¿no? Y aparte de estas dos componentes, pues también tenemos el núcleo en la parte central, el halo galáctico, y después, otra vez, dependiendo del tipo, nos podemos encontrar con otras estructuras, con los brazos espirales o las barras nucleares, como en el caso de galaxias espirales, o incluso las estructuras así más peculiares, como son colas, anillos, etc. Bueno, bueno, podemos aprovechar también, aquí quería aprovechar la imagen esta, para un poco explicar la posición de nuestro sistema solar, de acordarnos dónde está dentro de nuestra galaxia, y también acordarnos un poco cuando estamos observando la Vía Láctea en una noche oscura, qué es lo que realmente estamos mirando, ¿no? Entonces aquí tenemos una imagen en un sitio que tiene muy poca contaminación, entonces Vía Láctea se ve muy muy bien, y realmente lo que estamos observando aquí, nuestra Vía Láctea es una galaxia de un tipo similar a este, a una galaxia, es una galaxia espiral. Nosotros, claro, no podemos sacar la imagen de nuestra galaxia porque estamos dentro. Entonces, ¿cómo podemos saber de qué tipo morfológico es nuestra galaxia? Pues tenemos que acudir a métodos indirectos, o sea, intentar seguir de cómo es la cinemática y la dinámica las estrellas y de cúmulos de estrellas, de grupos de estrellas, y entonces así intentar, dependiendo de los resultados que tenemos de la distribución y, como dije, de la cinemática dinámica de distintos objetos estelares, intentar de mapear y representar de cómo es la forma de nuestra galaxia. Sabemos que es una galaxia espiral, pero, por ejemplo, todavía hay debate de cuántos brazos espirales tiene, de qué tipo exactamente es, etc. Y lo que sí sabemos es que en nuestra galaxia, en nuestra Vía Láctea, nosotros no estamos en el centro, no estamos en el borde, sino estamos en un punto intermedio y dentro del disco galáctico. Entonces, nosotros realmente, cuando observamos la Vía Láctea en el cielo, lo que realmente estamos observando es el disco de nuestra galaxia. Y de hecho, la parte, si miráis, pues vemos una concentración, por esto vemos en la Vía Láctea pues una concentración más grande de las estrellas, también vemos estas nubes así oscuras del medio interestelar, y también pues mirando, dependiendo si estamos mirando hacia el centro, hacia el borde, pues vemos la parte más ancha o más estrecha, y las zonas que se encuentran en una y otra parte de nuestro disco galáctico. Bueno, entonces, la gente, esto, la primera clasificación morfológica se ha hecho ya a los principios del año pasado, y en día hoy tenemos cuatro tipos principales de galaxias. Tenemos las galaxias elípticas, que son estas galaxias de aquí, las galaxias lenticulares, y después tenemos las galaxias espirales y las galaxias irregulares. Las galaxias elípticas y las galaxias lenticulares normalmente llamamos los tipos tempranos. Y son galaxias que son las galaxias más viejas. Más viejas significa que tienen poblaciones estelares viejas, casi no tienen polvo y gas, tienen los bulbos galácticos, que son muy fuertes. Por otro lado, tenemos las galaxias tardías, que son galaxias espirales y irregulares, y son realmente las galaxias jóvenes, más jóvenes, que tienen estrellas más jóvenes y también tienen más cantidad de gas y de polvo. Aquí vamos a tener cuidado porque, claro, aquí decimos tipos tempranos, tipos tardíos, pero por otro lado hemos dicho las más viejas y más jóvenes, ¿no? Entonces confunde un poco. ¿Por qué estas galaxias llamamos tipos tempranos? Cuando en este caso decimos temprano tardío, realmente nos referimos en qué época del universo se ha formado. O sea, más temprano porque son más viejas, que significa que se han formado cuando el universo era más temprano, ¿no? Y por esto llamamos más tempranas. Por otro lado, más tardías significa se han formado cuando el universo era más, se han formado más tarde, ¿no? O sea, que son realmente más jóvenes. Bueno, pues llegamos a la pregunta, ¿por qué nos importan las formas de las galaxias, ¿no? ¿Por qué deberíamos preocuparnos por la morfología? Bueno, pues realmente se ha visto que la morfología está totalmente relacionada con toda una serie de las propiedades físicas de las galaxias. Aquí, por ejemplo, tenemos un diagrama, el típico diagrama relacionado con las galaxias. Un diagrama que llamamos color magnitud o color masa estelar en este caso, ¿no? Masa estelar como un parámetro, ¿qué es? Pues básicamente la masa que tengo en mis estrellas dentro de una galaxia. Si yo cojo todas las estrellas, para simplificar, cojo todas las estrellas, miro cuál es su masa, pongo todo conjunto y miro cuál es la masa estelar, que no es la masa total de una galaxia. Por otro lado, tengo el color. El color, ¿qué es un color de una galaxia? Pues básicamente, para tener un color, yo lo que hago es, obtengo mi galaxia, observo esta galaxia en dos longitudes de onda. En unas longitudes de onda que son más azules y otras que son más rojas. Y de ahí saco, comparo el brillo y saco el factor de color. Si veo que las galaxias, entonces en este diagrama, pues lo que podemos observar cuando ponemos todas las galaxias, independientemente de tipo, de edad, etcétera, de tipo morfológico, ponemos todas las galaxias y se ve que realmente la distribución es bimodal. Nos encontramos con una parte donde las galaxias son más concentradas, que tienen colores más rojos, y llamamos la secuencia roja, y otra parte donde está una gran cantidad de galaxias más azules, O sea, las galaxias que nosotros morfológicamente vemos por sus estructuras como galaxias elípticas o lenticulares van a tener colores más rojas, porque hemos dicho que tienen estrellas más viejas, o sea, temperaturas más bajas y colores más rojos. Por otro lado, en esta zona de aquí, en la nube azul, pues tenemos galaxias más tardías, galaxias espirales irregulares, que tienen estrellas más jóvenes, que tienen temperaturas más altas, y como temperaturas son más altas, como en una vela, ¿no? Cuando encendimos la vela, la parte más cerca del centro tiene un color azul, ¿no? Pues aquí también tenemos galaxias donde el color azul predomina. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues si yo tengo mi clasificación morfológica, yo directamente puedo poner un rango de edad para estas galaxias, un rango de color, un rango de magnitud, un rango de brillo, ¿no? De la luminosidad. También se ha visto que la morfología directamente correlaciona, por ejemplo, con la masa del agujero negro, que las galaxias elípticas lenticulares son las galaxias que tienen agujeros negros más masivos, también con la actividad nuclear, está relacionado con el entorno, etc. O sea, si básicamente la morfología, las propiedades morfológicas de galaxias, morfología es un elemento clave para poder estudiar de cómo las galaxias se forman y evolucionan, que realmente es nuestro objetivo principal, ¿no? Porque de ahí también podemos ver cómo cómo ha evolucionado el universo en general. Bueno, pues ahora cuando un poco tenemos la idea cuál es la importancia, o espero, podemos preguntarnos cómo podemos clasificar las galaxias, ¿no? Aquí tenemos una imagen, que es una imagen del cartografiado Alhambra que ahora voy a mencionar. Y claro, aquí pues vemos una gran cantidad de objetos, que la mayoría son galaxias. ¿Qué pasa? Pues para las galaxias que son como esta de aquí o estas galaxias de aquí, pues es muy fácil decir cuál es su morfología, porque son muy cercanas, muy grandes. Entonces yo puedo decir, pues esta espiral, estas de aquí son elípticas. Pero claro, cuando yo ya voy a los puntitos, estos de aquí, donde ya ni soy capaz de decir cuál es el color, entonces ya me encuentro con un problema para decir a qué tipo morfológico pertenece. Es justamente lo que queremos saber para poder estudiar las propiedades de estos objetos lejanos. Tenemos tres métodos de la clasificación morfológica. La clasificación visual, métodos paramétricos y métodos no paramétricos, que suena todo muy raro. Pero ahora vamos a ver cada uno de ellos. La clasificación visual, muy simple. Utilizo mi ojo, tengo las imágenes de mis galaxias, miro cuáles son las estructuras que yo puedo reconocer y digo, aquí bulbo, las galaxias elípticas, aquí pues sí que ya empiezo a ver los brazos espirales, el bulbo disco, las galaxias espirales. Aquí pues unas estructuras muy muy raras que no parece a nada, pues las galaxias peculiares. Entonces, es una manera de clasificarlas, pero claro, ¿cuál es el problema? Que yo esto puedo hacer solamente para las galaxias que son más cercanas. O sea, más cercanas o también más grandes o más brillantes. También otro problema es que la clasificación visual es muy subjetiva. Hay galaxias como estas de aquí cuando está claro, ¿no? Pero cuando ya empezamos a movernos un poco más allá para decir a veces si es tipo SA, SB, porque después dentro de galaxias espirales pues tenemos toda una serie de tipos, ¿no? Entonces la clasificación visual es bastante subjetiva y normalmente en día hoy en los estudios científicos cuando se trata de morfología y se utiliza la clasificación visual siempre se pide de que hay un número de gente donde cada clasificador hace por su parte el trabajo y al final digamos que se saca un promedio de los resultados, pero esto significa más tiempo y más gente que tiene que participar en el proyecto. Bueno, otro método que podemos utilizar son métodos que llamamos métodos paramétricos, donde yo ya me meto en la física de las galaxias y entonces lo que utilizo es cierta propiedad física de galaxia e intento ajustar, hacer un ajuste de esta galaxia, como en este caso aquí normalmente utilizamos el brillo superficial, entonces yo lo que hago es miro cómo el brillo superficial de una galaxia, el brillo que yo observo aquí, va cambiando desde la parte central hacia el borde, ¿no? Desde la parte central hacia el borde. Entonces obtengo unas curvas y de la forma de estas curvas yo puedo decir, pues si al principio baja lentamente, después tengo una bajada fuerte, puedo decir que es una galaxia más tardía, y si tengo una curva similar a esta de aquí verde, pues tengo una galaxia más temprana, ¿no? Bueno, ¿eso qué quiere decir? Con esto podemos obtener realmente de manera mucho más detallada, mucho más precisa, las propiedades de distintas componentes. Entonces yo así pues puedo estudiar las propiedades de mi bulbo, las propiedades de mi disco, y decir, por ejemplo, pues cuál es el radio efectivo, cuál es la masa que tengo en una parte, en otra parte, etc. Pero otra vez me encuentro con un problema, que esto lo puedo hacer solo si tengo las galaxias muy bien resueltas, donde yo esa decomposición por las componentes la puedo hacer. Y aparte que también consume mucho, mucho tiempo. Y finalmente tenemos los métodos no paramétricos, y son métodos que justamente podemos utilizar cuando en los cartografiados profundos, cuando tenemos un gran un conjunto de datos, una gran cantidad de galaxias, miles de ellas, donde ya tenemos que acudir a los métodos automáticos, porque no podemos hacer así a mano y objeto por objeto, y también cuando tenemos datos de baja resolución. Entonces aquí, por ejemplo, podéis ver pues una imagen en color del cartografiado Alhambra y la misma región del cielo, pero una imagen en el filtro 814 que podemos utilizar, que vamos a utilizar para clasificar las galaxias. Entonces otra vez lo mismo, ¿no? Pues las galaxias que son realmente, que vemos como puntitos, pues tenemos problemas de aplicar los dos métodos anteriores. Entonces con estos métodos lo que realmente hacemos es calcular toda una serie de parámetros físicos que están sobre todo relacionados con la concentración de la luz y distribución de la luz en una galaxia, y por otro lado otros parámetros que están relacionados más bien con la forma, o sea, de intentar ver cuánto simétrica o asimétrica es nuestra galaxia. Entonces, con esta serie de parámetros, lo que hacemos es construir pues unos diagramas de diagnóstico, y en estos diagramas de diagnóstico, comparando los parámetros, pues yo puedo ver cuáles son las zonas que corresponden a un tipo morfológico o a otro. Un ejemplo, aquí tenemos dos galaxias, una galaxia elíptica y una espiral. Los parámetros que están relacionados con la concentración, básicamente lo que nos dicen es cuánto concentrada está la luz en el centro de la galaxia. O sea, cuanto más estrellas tengo acumuladas en la zona central, en el bulbo de una galaxia, como en el caso de galaxias elípticas, mi índice de concentración, independientemente de cómo está definido, pues va a ser más alto. Por otro lado, tengo los parámetros de asimetría, que realmente me dicen pues cuánto simétrica o asimétrica es mi galaxia. Entonces, en esta galaxia de aquí, que parece así muy redonda, realmente de asimetría tiene poca, ¿no? Si yo miro en 180 grados en un punto y en el otro, y hago así en distintos puntos, pues veo que es bastante simétrica. Por otro lado, en una galaxia de tipo espiral, pues la asimetría ya empieza a coger valores más altos. Entonces, con esto yo puedo decir, comparando los parámetros, pues si pertenecen a un tipo o pertenecen a otro tipo. Y ahora, para ir acabando un poco, voy a presentar el Survey Alhambra, que Emilio ya ha mencionado, y vamos a ver cómo hemos hecho la clasificación morfológica dentro de Alhambra. Alhambra, igual ha habido alguna charla sobre Alhambra, sí, ¿no? Vale, pues es un cartografiado prácticamente español, aunque hay gente de distintas instituciones, la mayor parte de los investigadores son españoles, de distintos institutos y universidades en España, y es un proyecto que realmente fue liderado desde aquí, desde el IAA. Todas las observaciones se han hecho durante 3 años en el Observatorio de Calaralto, cerca de Almería, y el objetivo principal de Alhambra fue de estudiar la evolución cósmica, por supuesto, y la variación cósmica. Entonces, se ha seleccionado una gran área del cielo, 4 grados cuadrados, y lo que se ha hecho fue observar en 23 filtros toda la zona seleccionada, o sea, para cada galaxia detectada, cada objeto detectado, pues tenemos información en 23 bandas. Con esto podemos obtener de manera precisa cuáles son las distancias a las galaxias detectadas. Y si tenemos las distancias precisas, entonces podemos realmente, estudiando distintas propiedades, ver cómo es la evolución de estos objetos. Para comparar un poco, para ver un poco la profundidad de Alhambra, podemos comparar con Sloan. Sloan es un cartografiado que está mapeando todo el cielo, y aquí podemos ver la misma zona del cielo, cómo se ve en Sloan y cómo se ve en Alhambra. Y para ver la profundidad, podemos mirar, por ejemplo, en esta zona del cielo, donde en caso de Sloan prácticamente no vemos objetos, mientras que en Alhambra claramente pues podemos contar las galaxias que están ahí. Si vamos a un survey que es aún más profundo que Alhambra, por ejemplo Cosmos o Candles, pues vamos a ver muchas más galaxias por aquí que con Alhambra no lo vemos, ¿no? Bueno, pues ¿cómo hemos hecho la clasificación morfológica en Alhambra? Porque claro, lo que ya hemos dicho, ¿no? Que dependiendo de la calidad de datos que yo tengo, pues voy a poder clasificar las galaxias mejor o peor. Entonces, si mis datos son de la Tierra, que yo tengo una resolución pobre, cuando me voy más lejos, cuando tengo los objetos más lejanos, cada vez voy a ir perdiendo más información de mi galaxia. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una galaxia espiral con un disco galáctico y un bulbo, si esa galaxia está muy cerca, yo voy a ver el disco claramente. Pero si esta galaxia está más allá, si está más lejos, entonces voy a empezar a perder cada vez más la información que me viene del disco galáctico. ¿Por qué? Pues porque tengo menos fotones que me pueden llegar, y cuanto más lejos está la galaxia, pues hay menos posibilidad de que estos fotones me van a llegar, porque se van perdiendo en el camino, ¿no? Hasta el punto que, bueno, pues que hay galaxias que ya ni soy capaz de ver porque con mi instrumento no puedo detectarlas, ¿no? Entonces, nos encontramos con este problema cuando tenemos los cartografiados profundos, ¿no? Para intentar solucionarlo, lo que podemos hacer es, y lo que hemos hecho en Alhambra fue de coger una muestra de las galaxias locales, las galaxias cercanas, que hemos cogido pues 3.000 galaxias cercanas, galaxias que yo sé qué tipo morfológico tienen, porque están clasificadas visualmente. Entonces yo cojo estas galaxias, 3.000 galaxias, miro cuál es su distribución en el brillo, miro cuál es su distribución en desplazamiento del rojo, en distancia, y me aseguro de que tengo todos los tipos morfológicos. Y ahora lo que hago es asimilo estas galaxias, o sea, cojo estas galaxias y las muevo en las condiciones que yo tengo en Alhambra, en la distribución de magnitud que tengo, que cojo distintas distribuciones en magnitud, en las distancias que yo observo en mis galaxias en Alhambra, teniendo en cuenta el ruido que yo tengo en mis datos de Alhambra, la PCF, etc. Y entonces, lo que tengo es una cosa así. Básicamente, para cada de estas pequeñas, para cada galaxia local, cada imagen, una imagen así, primero me quito de los objetos cercanos para que no me contamine la información, y al final, como he dicho, convoluciono estas galaxias, la degrado en el brillo, teniendo en cuenta el brillo, las magnitudes más débiles que yo tengo en mis galaxias en Alhambra, que al final, pues la galaxia de una cosa así, asimilada, va a tener un aspecto así, donde ya vemos que ha perdido bastante de información de su disco galáctico, y al final esta galaxia la meto en mi imagen real, en mi imagen de Alhambra, donde ya pongo pues el ruido que yo tengo en esta imagen, y cuando ya añado el ruido, pues entonces esta galaxia se convierte en una cosa así. ¿Y ahora qué hago? Pues calculo distintos parámetros morfológicos en la imagen original y en las condiciones de Alhambra. Sé cuáles son los parámetros verdaderos y cómo van a ser en las condiciones de Alhambra. Y ahora construyo un espacio de los parámetros Y en este espacio de parámetros, donde pongo todos los parámetros conjunto, en este espacio de parámetros, como sé a qué tipo morfológico pertenece cada uno, yo puedo ver cuáles son las zonas que pertenecen a un tipo morfológico a otro y así sacar pues unas probabilidades. Es un método estadístico donde yo ya no puedo decir con claridad es un tipo morfológico tal, para una cantidad de objetos sí, pero para la mayoría de los objetos lo que voy a poder decir es qué probabilidad tienen de pertenecer a un tipo temprano o un tipo más tardío. Y bueno, es lo que hemos hecho, ¿no? Al final, pues, calculamos esto, construimos el espacio de parámetros, después nos vamos a nuestras galaxias de Alhambra, calculamos los mismos parámetros, representamos el mismo espacio de parámetros, miro dónde están y asigno una probabilidad a qué tipo pertenece. Y así hemos hecho, pues, una clasificación para más de 22.000 galaxias, utilizando simultáneamente 7 parámetros morfológicos. Y ahora, ¿para qué nos sirve un catálogo morfológico? Nosotros hemos hecho un catálogo morfológico, ¿y qué podemos hacer ahora con este catálogo morfológico? Pues nos sirve para muchas cosas. Sirve para a distintos grupos científicos, que donde dependiendo de cada de los objetivos de cada grupo, pues pueden hacer una cosa u otra. Por una parte, pues de separar las galaxias en tempranas tardías y mirar cómo es la evolución de cada tipo. Mirar las propiedades morfológicas de las galaxias activas en Alhambra y ver, comparar con las galaxias no activas, que todavía es una de las preguntas abiertas. O sea, ¿cómo una galaxia activa, cómo una galaxia no activa entre la fase activa? Hablamos de la actividad nuclear. ¿Cómo entre la fase activa, pues, y viceversa, ¿no? Una galaxia activa de empezar a ser no activa, pues todavía es una de las preguntas abiertas. Después, la relación entre la morfología y el entorno, de cómo es la morfología dentro de los grupos y cúmulos de galaxias, las propiedades morfológicas y cómo se compara esto con las galaxias aisladas o las galaxias del campo. Entonces, todo, para hacer todas estas tareas, realmente necesitamos saber cuáles son las propiedades morfológicas. Bueno, aquí tenía otro ejemplo, no sé en cuánto tengo que, porque ya son 45 minutos. Menos cuarto. Sí, sí, por eso digo. Vale, pues aquí es otra cosa que quería mencionar un poco de otro trabajo que hemos hecho, está aplicando la misma metodología, como hemos dicho, pues la clasificación morfológica directamente está relacionada con de cuánto bien voy a poder hacerla, pues está relacionada con la calidad de los datos que yo tengo, ¿no? Entonces, básicamente, y entonces nosotros hemos estudiado esto, ¿no? Hemos dicho, bueno, pues dependiendo de la profundidad de los datos que yo tengo y dependiendo de la resolución que yo tengo, cuánto me puede servir la metodología de la que hemos hablado últimamente. Hasta qué punto puedo utilizar un diagrama de diagnóstico de la clasificación morfológica o otro. Entonces, hemos elegido 3 cartografiados distintos, 2 cartografiados de la Tierra, Alhambra, y un cartografiado y el Subaru. Son 2 cartografiados de la Tierra, pero con totalmente distinta profundidad. Alhambra es la menos profunda, mientras los datos de Subaru son los datos de la Tierra, pero más profundos que tenemos. Y el tercer cartografiado que hemos elegido es Cosmos, que es el cartografiado ya con los datos de Hubble, entonces los datos de espacio, que ya tienen totalmente otra profundidad y resolución. Entonces, elegimos otra vez, cogimos la muestra de las galaxias locales, asimilamos estas galaxias a las condiciones de cada de los 3 surveys en distintas profundidades, o sea, en distintos cortes de magnitud en cada uno, y al final hemos podido ver, calculando los parámetros morfológicos en las condiciones reales, y ya cuando una vez tenemos las galaxias simuladas, comparando los parámetros, podemos ver hasta qué punto nos puede servir un cartografiado o otro para poder clasificar las galaxias dependiendo, como he dicho, de la profundidad. Entonces, por ejemplo, si nos fijamos en estos 3 ejemplos, podemos ver que una galaxia de tipo tardío, una galaxia espiral, que tenemos aquí con la magnitud 15 y redshift, el desplazamiento al rojo muy pequeño, pues si ya de magnitud 15 la movemos a magnitud 19, 21 o 22 y a distintas distancias, pues vemos, podemos ver que en la Ambra pues cada vez va empeorando la cosa, ¿no? Entonces una galaxia de tipo espiral, en primer corte de magnitud, pues todavía voy a poder ver unas estructuras, pero si ya me voy a magnitud 22, de magnitud 15, pues ya esta galaxia, esta misma galaxia, yo la voy a detectar como una galaxia, voy a clasificar como una galaxia elíptica, no la voy a ver más como una galaxia espiral, ¿no? Sin embargo, pues si me voy a Cosmos, donde la resolución es muy buena, bueno, son datos de espacio, entonces ya nos olvidamos del ruido que tenemos con los datos de la Tierra, pues una galaxia espiral del mismo tipo, incluso con la magnitud de 23 y el desplazamiento al rojo 2, todavía somos capaces de, aunque empeora, ¿no?, y perdemos la información, pero todavía somos capaces de ver las estructuras en el disco galáctico. Bueno, al final, ya se va el tiempo, al final también quería mencionar un poco otro proyecto en el que, estamos relacionado con la morfología, donde estamos estudiando un poco cómo se puede aplicar la metodología que expliqué con la muestra local en un cúmulo de galaxias, pero que está muy lejano. Que son datos de baja resolución. Es un cúmulo, esto es una imagen de Gran Tecán, de Osiris, se pueden ver cuatro estructuras en el cúmulo, y aquí tenéis pues la imagen al fondo de una densidad local y las galaxias que se han clasificado con la metodología. Por sorpresa, hemos encontrado una cantidad más grande de las galaxias clasificadas morfológicamente como tempranas, pero que tienen colores azules, o sea, que muestran una formación estelar o por lo menos la presencia de las estrellas más jóvenes. Entonces, esto pues a primera vista puede ser un resultado sorprendente, pero también es un cúmulo muy joven, entonces ahora tenemos que acudir a pedir el tiempo para obtener los espectros de las galaxias y también vamos a pedir el tiempo en el Hubble para poder obtener las imágenes de estos objetos. Y para terminar ya, me gustaría, que seguro que muchos de vosotros ya conocéis el proyecto, pero terminar con un proyecto que se llama Galaxy Zoo. Es un proyecto relacionado con la ciencia ciudadana, donde prácticamente la idea es, con las muestras grandes que tenemos de galaxias, básicamente con el cartografiado de Sloan, ahora también con el cartografiado de Kendall's, involucrar a los ciudadanos para ayudar a los científicos de clasificar las galaxias y formar los grandes catálogos y así poder utilizar estos catálogos para distintos fines de cada grupo de investigación. Entonces os podéis registrar en la página y cuando tenéis ya vuestra cuenta, pues vais aquí a la sección de Classify y así os van saliendo unas imágenes, una serie de preguntas respecto a la forma, de distintas estructuras que tenéis, si veis cosas raras, etcétera. Y son una serie de 4, 5, 6 preguntas, dependiendo del tipo morfológico. Y así, pues, como dije, podéis ir, es bastante entretenido, y podéis ir clasificando las galaxias. Ya hay más de 1 millón de personas que están participando en el voluntario, que están participando en el proyecto, y se han sacado muchos resultados científicos realmente, porque hay ya 7 catálogos enormes con cientos de miles de galaxias clasificadas, y esto ha sido pues gracias a todos los ciudadanos. Y si no ha habido todos estos ciudadanos que han apoyado, pues esto tardaría años y años para que solo la gente que está en la investigación se dedica, ¿no?, a solo clasificar las galaxias, y después viene toda la parte de análisis. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Lo mismo que en la Tierra podemos encontrar agua fósil. encontrar las lecciones posibles en el universo, y eso hasta qué extremo nos puede dar idea de que cómo nos puede ayudar para entender exactamente la evolución del universo a través de millones de años. Puede ser interesante. Puede ser interesante. Lo que pasa, pues, cuando ya salimos de las escalas muy muy pequeñas de nuestro sistema solar, para poder estudiar cosas así, pues es más complicado. Sí, pero ¿se pueden detectar radiaciones fósiles en el universo? ¿Regiones fósiles? ¿Cuál dice fósiles? Radiaciones. Ah, radiaciones fósiles. ¿A qué se refiere radiaciones fósiles? Imaginemos radiaciones próximas al Big Bang, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, ¿es posible detectarla? Bueno, radiaciones... Sí, bueno, se detectó una. La única radiación fósil que nosotros hemos podido detectar. Bueno, vamos a ver. Entendamos por lo que entendemos por nuestra radiación fósil. Nosotros llamamos, digamos, desde un punto de vista casi mediático, la radiación fósil a la primera radiación, digamos, que se obtuvo en la cosmología, en el nacimiento del universo, cuando se separó la luz de la materia. En ese momento, el primer fogonazo de luz que nosotros tuvimos, eso es lo que se llama la radiación de fondo de microondas, y esa es, digamos, nuestra primera radiación fósil. ¿De acuerdo? Es, digamos, la temperatura media del universo que se tenía ahí una vez que hemos aumentado el volumen del universo hasta ahora. ¿De acuerdo? Pero todo lo que nosotros observamos es radiación fósil. Todo lo que ella habla de los 23 bandas de Alhambra, eso es radiación fósil. De hecho, eso es algo que nosotros estamos... Esa es la luz que se emitió hace, en los principios del universo, conforme ese desplazamiento al rojo que hablaba ella es más grande, esa luz viene de los primeros instantes de la formación del universo. Y conforme... cuando habla del universo local, es que nos vamos acercando en el tiempo cósmico hacia aquí. En ese sentido, todo es fósil. Y aparte de esto, pues justamente las pequeñas variaciones del fondo de microondas, el que Emilio mencionó, de las pequeñas fluctuaciones, variaciones que se pueden observar, se supone que de ahí realmente ha empezado toda la formación de las galaxias y esa estructura que en un momento he mencionado al principio, ¿no? La estructura a gran escala que se puede observar en el universo, que primero se ha sacado de las simulaciones y ahora con las observaciones ya está confirmado, viene justamente de estas pequeñas variaciones en el fondo de microondas. ¿Puede cambiar la morfología de una galaxia dependiendo de X factores? Claro, sí, justamente dependiendo de X factores se va cambiando la morfología. Entonces, un poco. En la vida de la galaxia. En la vida de la galaxia, sí. Entonces, como hemos visto un poco con el tema de las estrellas, la evolución, ¿no? Como va cambiando de una fase a otra, pues en el mundo de las galaxias pasa absolutamente lo mismo, ¿no? Las vidas de galaxias se trata de miles de millones de años. Entonces nosotros realmente cuando observamos una galaxia, observamos pues nada, una fase en toda la vida de esa galaxia, ¿no? Las galaxias en su vida pues van pasando de una fase a otra. Y como he dicho, en esa evolución para tener un tipo o otro tipo de galaxias, las interacciones de galaxias y las fusiones son un factor muy muy importante. Entonces las galaxias elípticas el día de hoy lo que más está, aunque hay mucho debate todavía, en la fusión de dos galaxias espirales, por ejemplo, pensamos de que el resultado final después de miles de millones de años es justamente una galaxia elíptica. Pero también en las simulaciones se ha visto que en ciertas condiciones, pues incluso cuando hay dos galaxias espirales, pues el disco galáctico sí que puede sobrevivir. Entonces, ¿cuál va a ser, cuando tenemos una interacción entre los objetos, cuál va a ser el resultado final? Depende mucho de las propiedades de los dos objetos, o sea, de otra vez estamos jugando con las escalas de masa. Si tenemos dos galaxias que son más o menos de masas similares o una mucho más grande que la otra, depende mucho también de todo el entorno, ¿no? No solo si tenemos dos galaxias, sino también si las galaxias se encuentran en un grupo de galaxias o un cúmulo de galaxias, depende de la densidad de este grupo y de cúmulo y de cantidad de material, lo que llamamos ya no material interestelar, sino material intergaláctico. Ese material intergaláctico, la cantidad del polvo, del gas que hay, también son importantes para la evolución de las galaxias. Ahora, no solo la cantidad, sino también de qué manera entra el gas en una galaxia, si entra más bien al borde del disco, si entra más bien por el centro. Entonces, todo esto es muy importante, ¿no? Después hay muchos más factores, si las galaxias tienen un núcleo activo, si tienen una formación estelar importante o no, porque por una parte pueden atraer el gas, cuando se atrae el gas pues tenemos más formación estelar, pero al mismo tiempo pueden empujar el gas y entonces que para la formación estelar, y entonces que la galaxia, si ya para, mientras tenemos el gas, y un entorno rico, pues la galaxia va evolucionando mucho más. Cuando ya el entorno es muy pobre y no pueden interactuar entre sí, pues entonces ya, la evolución, pero eso, que hay muchos factores, y por esto justamente es tan complicado, ¿no? Y es todo un campo de investigación. Sí. ¿Y cuando agujeros negros, no todas las galaxias tienen agujeros negros? Sí, hoy en día pensamos de que todas las galaxias tienen un agujero supermasivo en su centro, pero eso no significa que todas las galaxias son activas, lo que llamamos activas, ¿no? Entonces, ¿cómo una galaxia entra de la fase no activa a la fase activa? Todavía es una pregunta abierta, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos, digamos, de alimentación para que para la actividad nuclear se despierta, ¿no? Pero en principio todas tienen un agujero negro supermasivo, pero no de la misma masa, ¿no? Entonces normalmente las galaxias que llamamos activas tienen ya los agujeros negros de masas por encima de 10 a 6, por encima de entre 10 a 6 y 10 a 9 masas estelares, ¿no? Y si están, digamos, si tienen agujeros negros por debajo, son masivos, pero no suficiente para realmente obtener las luminosidades que estamos observando en las galaxias activas. Sí. Una pequeña aclaración para los que no, a lo mejor no tenéis la notación científica, lo que ha dicho allá, 10 elevado a 6 y 10 elevado a 9 son 1 millón de masas solares y 1000 millones de masas solares, es decir, que son para verdaderos gigantes, para algo verdaderamente gigante. Pensad que el de la galaxia nuestra tiene nada más que entre 3 y 4 millones de masas solares. Entonces, perdone, pero había este señor, había un señor aquí. Ahora, después. Lo que llamamos materia oscura, que es algo que conocemos tan poco, se supone que está en interacción también dentro de la galaxia, el andamiaje de la galaxia. ¿Cómo podemos saber de qué manera afecta que haya más materia oscura o menos materia oscura dentro de la galaxia para ver su forma? Sí. ¿Cómo podemos saber? ¿En qué afecta la materia oscura a la forma de la galaxia? Sí. Si tenemos así las galaxias aisladas, es mucho más complicado. Donde, por ejemplo, podemos estudiar en más detalles la cantidad, por lo menos, de la materia oscura, es ya en los cúmulos y en los grupos de galaxias. Porque yo en los cúmulos, grupos de galaxias, también lo que puedo hacer es, bueno, utilizar, por ejemplo, una de las cosas que se utilizan es el método de las lentes gravitatorias. O sea, si yo tengo un objeto, si yo tengo un grupo cúmulo de galaxias, tengo otro objeto, un objeto más lejano, un objeto que está detrás de mi cúmulo, y tengo, pues, la luz que está distorsionada, entonces de ahí yo puedo saber cuál es, dependiendo de la distorsión que estoy observando, yo puedo saber, tengo por una parte la masa bariónica, o sea, puedo medir la masa bariónica de todos los objetos que estoy observando, la masa visible, y por otro lado puedo medir el efecto, la masa escondida, la masa en total que yo debería tener para observar estas distorsiones, ¿no? Y en este sentido, pues puedo obtener más información de la distribución, no solo de la cantidad de materia oscura, sino también de la distribución de esta materia dentro del cúmulo. Suena muy fácil, pero realmente es muy difícil, porque primero tengo que reproducir la imagen de esa lente que estoy observando, ¿no? Y esta distorsión, saber cuál es el objeto detrás que tengo, que está produciendo, y después hacer todo lo que he mencionado un poco. Sí. Ah, sí, aquí. Perdón. Sí. Entonces, lo que define una galaxia activa de una galaxia no activa es la masa de su agujero negro. Bueno, lo que define una galaxia, bueno, son objetos complejos realmente. Sabemos que el mecanismo principal, el modelo estándar, ¿no?, que tenemos en día hoy de una galaxia activa, es que el mecanismo principal responsable para las luminosidades tan brutales que estamos observando realmente es el acrecimiento del material en el agujero negro, ¿no? El agujero negro es supermasivo. Cuando digo las luminosidades enormes que estamos observando, realmente es enorme, porque estamos hablando de zonas que tienen tamaño de nuestro sistema solar, pero que de esas zonas podemos tener miles de veces luminosidades más grandes que la luminosidad, por ejemplo, de nuestra Vía Láctea entera. Hemos visto que nuestro sistema solar en nuestra galaxia es nada, no es ni incluso un punto, ¿no? Porque se trata de miles de millones de, bueno, de entre 200 y 400 miles millones de estrellas, ¿no? Entonces, pues imagínense, en una área tan pequeña como nuestro sistema solar, las luminosidades miles de veces más grandes que de... Entonces, realmente son, al principio, pues se han propuesto distintos modelos de actividad nuclear, ¿no? Pero al final se ha visto que no puede, que el mecanismo no puede estar relacionado simplemente con la física de las estrellas, que es más allá. Entonces, por ahora, es el modelo estándar que tenemos. Ahora, de la actividad de una galaxia, no solo, digamos, por lo menos las luminosidades que nosotros estamos recibiendo, no dependen solamente de la, digamos, de la masa del agujero negro. También dependen de muchas otras componentes, porque en ese modelo estándar de agujero de galaxia activa que tenemos, pues tenemos un agujero negro en el centro, después pues tenemos un disco de acreción, de acrecimiento se dice, ¿no? De acrecimiento, después tenemos un toro, este toro pues tiene una cantidad de mucho material, mucho polvo también. Y entonces, y después pues, tenemos todas unas zonas donde ya está el material con distintas temperaturas. Entonces, por ejemplo, pues ese toro que he mencionado también dirige mucho cómo vamos a ver la actividad de una galaxia, ¿no? Porque, y también depende mucho en qué longitud de onda estamos observando. Porque los fotones emitidos en unas longitudes de onda, si están absorbidos por esas nubes del material, pueden estar reemitidas en otras longitudes de onda. Entonces, si yo no observo en estas otras longitudes de onda, si lo observo, por ejemplo, en el óptico y no observo en el infrarrojo, pues voy a obtener totalmente información distinta, ¿no? Entonces, para las galaxias activas es, bueno, en general, ¿no? Para las galaxias en general es muy importante observar en distintas longitudes de onda para poder realmente obtener la imagen completa. ¿Otra? No, primero sí, te enseñaré después. En cuanto al agujero negro, es una cosa, no sé, cuando tú ves una galaxia elíptica, por ejemplo, te imaginas que en el centro está el agujero negro, ¿no? Que está en el otro momento. Pero cuando hay una nebulosa o otra cosa, no hay que imaginar. Entonces, una nebulosa. Varios, bueno, me refiero así, una forma que no es elíptica, otra cosa. Galaxia irregular. Una galaxia irregular, vale, sí. Puede haber más de un agujero negro, puede haber, no sé, más de bueno, son, pero hay que hacer una diferencia entre lo que son los agujeros, lo que llamamos agujeros negros, porque agujeros negros, sabemos que tenemos agujeros negros estelares, después tenemos agujeros negros pues supermasivos, como en el caso pues esto de las galaxias activas, que desde luego en las galaxias irregulares pues sí que no las estamos observando, ¿no? Entonces las galaxias activas, respecto a la morfología, otra vez es muy complejo, porque depende mucho del tipo de la galaxia activa, de qué tipo morfológico va a tener. Hay tipos de galaxias activas que se encuentran normalmente en las galaxias más tempranas y otros en las galaxias más tardías. Eso también otra vez depende del tiempo cósmico en el que estamos observando, etc. Aquí había una pregunta. Sí. ¿Dónde queda la galaxia elíptica en esta clasificación morfológica? Y dando con eso, ¿hasta qué punto es correcto hacer una clasificación morfológica que sea lineal? ¿Lineal? Sí, como que... ¿Pero no es lineal? ¿Qué te refieres con lineal? Sí, que tenga una elíptica, una lenticular, una espiral temprana, sí. Tardía, ¿dónde quedaría allí? Sí, bueno, las galaxias enanas, las galaxias compactas, también las galaxias Blue Compact Galaxies, ¿no? Bueno, son galaxias que morfológicamente tienen el mismo aspecto. Tú morfológicamente, con las galaxias, sobre todo con los métodos no paramétricos, los vas a detectar directamente como galaxia temprana. Entonces vas a tener ahí una pequeña contaminación, pero no significa, tú con esto simplemente dices cuál es la morfología, ¿no? Pero claramente después, pues, si los detectas como compactas, te va a decir que el bulbo es el que predomina y que así, pues, entra más bien en el concepto que tenemos con las galaxias elípticas y lenticulares, ¿no? Pero claro, no es una información completa, ¿no? Lo mismo que, por ejemplo, cuando tú aplicas el mismo método para la muestra en general. Las galaxias que tienes, por ejemplo, las fusiones de galaxias, vas a detectar como irregulares, pero no tienen por qué ser irregulares. Entonces, una cantidad van a ser, sabes, vas a saber que tienes las galaxias que son realmente fusiones, interacciones de galaxias, ¿no? Entonces, bueno, pues como siempre, ¿no? Tú puedes ir, la metodología que yo he explicado al final, ¿no? Con los métodos no paramétricos, tú puedes ir haciendo la morfología más fina. Porque como he explicado al principio, yo cojo la muestra de galaxias locales, 3.000 galaxias, y digo, pues estos son mis grupos, ¿no? Y digo, tiempo temprano, tiempo tardío, etcétera, ¿no? Y como tengo la clasificación visual, pues yo, digamos, meto cada tipo en un grupo. ¿Qué hago de cada tipo? Que hemos dicho, son pues 7, 8 tipos de galaxias elípticas, dependiendo de cuánto esféricas, elipsoidales son. Después pues tenemos 10 o más de las espirales dependiendo de cuántos brazos están abiertos, cerrados, si tienen varas, si no tienen varas, etcétera, ¿no? Y regulares lo mismo, ¿no? Entonces, yo puedo decirle pues que me clasifica como temprano tardío y ahora cada vez ir restringiendo mi clasificación, o sea, coger solo tardías, dividir otra vez en dos. Poniendo en dos lo que son más tempranas y más tardías y hacer así cada vez la clasificación más fina. Si yo le pongo una muestra solo de las galaxias, la que tú mencionaste, enanas elípticas, o por otro lado, el otro ejemplo que hemos puesto de las fusiones e interacciones, pongo solo esto, él va a medir, va a ver cuál es la distribución de los parámetros para ese tipo de objetos. En el espacio, y entonces si yo me encuentro en mi muestra real con una galaxia de este tipo, pues va a ser capaz de clasificarlo. Lo que pasa nosotros en Alhambra, pues digamos, como es un cartografiado enorme, la cantidad de los objetos que tú mencionaste, realmente la contaminación es muy muy pequeña. Cuando con las fusiones de galaxias, por ejemplo, claro, cuando te vas al universo, cuando te vas más allá, a las distancias ya muy grandes, universo más temprano, pues claro, la cantidad de las fusiones empieza a aumentar. Entonces, pero en Alhambra hemos ido hasta el redshift 1. O sea, ahí tenemos la contaminación de fusiones de 2-3%. Si yo ya de 1 me voy a 2, pues de 2-3% tengo 15%. Y si me voy a 3, pues ya es una contaminación importante. Entonces, dependiendo de los datos que tú tienes, del survey que tú tienes, pues tienes que tomar todas estas cosas en cuenta. ¿Cuál es el footprint que tiene Alhambra? El área. Sí, la imagen que tiene la estudia Alhambra. Vale. Tenemos 4 grados cuadrados, que todavía no está todo observado, están observados 3,2, creo, 3,2, ¿no, Emilio? Grados cuadrados. Y lo que se ha hecho fue, porque como uno de los objetivos fue de estudiar la variación cósmica, entonces, no es un campo entero, sino que se ha dividido en 8 campos distintos con la misma área. Entonces, en 8 campos distintos con la misma área se están observando, se ha hecho con el mismo tiempo de exposición las observaciones en 23 filtros. Y así, pues se puede mirar, se puede observar, estudiar cómo es la variación cósmica en general. Y de hecho se ha visto, por ejemplo, con Cosmos, que es uno de los cartografiados, como tiene los datos de Hubble y datos en todas las longitudes de onda, y es uno de los campos más estudiados, donde se ha visto ya la variación cósmica antes, se ha visto que es un campo muy muy peculiar, porque claro, si yo tengo en el universo una variación cósmica, ¿eso qué quiere decir? Si yo quiero estudiar la evolución de las galaxias, si me centro solo en un campo, voy a obtener la información de este campo. Pero claro, si ya tengo en cuenta, si no tengo en cuenta la variación cósmica, para la evolución en general no puedo decir mucho. Entonces, en cosmos, por ejemplo, pues se ha visto que justamente es un campo donde la variación cósmica es mucho más alta. O sea, de estudiar la evolución de las galaxias solo en cosmos, pues nos puede sesgar los resultados. Bueno, ahora tenemos a Antonio y a Mar. ¿Antonio? Ay, que no he escuchado. ¿De qué está formado? Ay, ¿de qué está formado un agujero negro? Emilio, socorro. Siempre haces preguntas tan difíciles. Efectivamente, mira, hay una cosa, no sabemos las propiedades internas de un agujero negro. O sea, el problema de un agujero negro es que dejamos de saber lo que es. Ese es el principal problema de un agujero negro. Dejamos de saber lo que es. Fuera del horizonte de sucesos, o sea, fuera de donde las cosas no son atraídas como si fuera aquello un sumidero, ahí dentro sabemos que es raro, simplemente. O sea, de hecho, el agujero negro no es más que una rareza del espacio-tiempo. Es una rareza que pasa. Pero hay, desde ahí fuera no nos viene nada, no nos viene ninguna información, por lo tanto, el saber de qué está hecho es imposible. Bueno, pero es una estupenda pregunta, te puedes dedicar a ello, o sea, mayor. Hay un señor que se llama Stephen Hawking que va por ahí. Bueno, podemos saber, como dijo Emilio, ¿no? Pues hay una zona que llamamos el horizonte y que hasta ahí pues podemos obtener la información, porque de ahí es el último punto cuando nos llega la luz. Si ya los fotones no nos llegan, pues ya no podemos saber nada en nuestro campo, ¿no? Entonces, podemos saber cuál es incluso el origen, digamos, si las propiedades del material antes de llegar al horizonte tampoco es fácil de investigar, pero podemos saber cuál es el material que va, digamos, que está chupado por el agujero negro, ¿no? Pero una vez que está chupado por el agujero negro, ¿cómo ese material que ha sido atraído por el agujero negro, cómo ese material evoluciona y qué hay más allá? Eso ya no somos capaces de estudiar. Entonces, imagínate un agujero negro que atraiga la materia oscura. Ya debe ser, ¿no? ¿Qué pasa allí? Digamos que son muchas cosas en el mismo sitio. Y todo negro. Ese es el problema. Nosotros llamamos negro casi. Cuando no sabemos lo que es. Claro, si no sabemos las respuestas, pues eso, agujeros negros, materia oscura o negra, energía oscura. Sí, sí. Había otra pregunta por ahí. ¿Por qué el universo se organiza en galaxias? ¿Por qué el universo se organiza en galaxias? Se organizan en galaxias, sino de otra forma. Es decir, vemos agrupaciones de estrellas, vemos galaxias y vamos por hecho de que al ser así es así, obviamente. Pero la razón exactamente cuál es. ¿Es la gravedad? ¿O bien hay que entender que el propio Big Bang y la expansión espacio-temporal, claro, del universo desde el origen, claro, también está condicionando a las estrellas se agrupen de esta manera y no de otras? ¿Estrellas o galaxias? Las estrellas galaxias y las galaxias. Las galaxias en general. Vale. Pues es muy compleja la pregunta, lo sabe. Bueno, pues realmente lo que dice, ¿no? Si es la fuerza gravitatoria o otra cosa, es todo. Porque depende un poco si estamos mirando en las escalas pequeñas o estamos mirando en las escalas muy grandes, ¿no? Cuando por aquí había, cuando el señor hizo la pregunta del fondo de microondas, yo he mencionado, ¿no?, que realmente las estructuras que estamos observando ahora, ¿no?, estas agrupaciones de galaxias en los cúmulos, supercúmulos, en los grupos, realmente viene de la época cuando el universo era muy muy joven y cuando se han, en ese esa radiación primera que nos viene del Big Bang, pues las pequeñas fluctuaciones, variaciones que han empezado a formarse, pues creemos que estas pequeñas variaciones son responsables para esa estructura que estamos observando en día hoy. O sea, que hay zonas como he dicho al principio, filamentos donde las galaxias están acumuladas y vemos más materia bariónica, ¿no? Y por otro lado hay otras zonas que son más vacías, ¿no? Mirando a escalas así más grandes, podemos relacionar con esto. O sea, lo que usted ha dicho, pues relacionado con el Big Bang, y pues sí, es correcto. Pero después no es solo esto. Si nos vamos a escalas más pequeñas, o sea, si ya nos acercamos a estos filamentos y nos acercamos aún más a lo que son supercúmulos, cúmulos de galaxias y grupos de galaxias, ahí ya, pues claro, la gravitación tiene mucho, mucho que ver. Y ahí ya todos los procesos, las interacciones, la fuerza gravitatoria y las interacciones que tenemos entre los objetos, pues claramente son responsables para dirigir toda la dinámica cinemática de esas estructuras y dar un aspecto final, ¿no? Si la radiación de fondo de microondas fuera totalmente lisa, sin ninguna, se fuera como si estuviéramos mirando la pantalla plana, más plana que podamos ver, entonces no tendríamos un universo ahora mismo de materia bariónica ni tan siquiera. Mm. O sea, no tendríamos grumo, tendríamos otra cosa. Muy probablemente no se hubiera formado nada. El problema es que siempre se tuvieron pequeñas variaciones de esa densidad, ¿de acuerdo? Esas pequeñas variaciones fueron creciendo, ¿de acuerdo? Mm. Y fueron formando entonces, pues, las grandes agrupaciones que hoy en día ven. Pero es muy importante la pregunta que has hecho, porque evidentemente el tamaño de esas fluctuaciones iniciales está ligada completamente a la propia física del universo. Es decir, precisamente la distribución de tamaños que observamos dentro de la radiación fósil de microondas, ese espectro nos da la mejor información sobre cuáles eran las condiciones fundamentales de la ecuación de Einstein, es decir, qué cantidad de materia oscura tenemos, qué cantidad de energía oscura tenemos y qué cantidad de materia variable. Eso está muy ligado precisamente con ese, lo que denominamos la distribución en tamaño de esa galaxia. Y ella contó antes una cosa muy interesante, que era el tema de la observación del Hubble Deep Field, ¿no? Ese puntito que era casi como la cabeza de un alfiler puesta en el cielo, ese campo tan estrecho que se llegó tan profundo. Eso fue una revolución, porque a partir de ahí, yo lo contaba una vez aquí con respecto solamente a la formación de nuestra galaxia, nosotros aquí vemos pocas galaxias y gordas. Cuando miramos ahí, vimos muchas galaxias pequeñas y en interacción. Eso nos dio la clave, porque anteriormente pensábamos que las galaxias, un momento cuando nacían de una gran nube de gas, que eran de esos tamaños y tal que teníamos, eso ya casi evolucionaba tranquilamente, porque si le caía polvo, le caía gas, si le caía mucho gas, pues hombre, formaba más estrellas, podía cambiar y tal una serie de cosas. Pero no, los grandes cambios en la evolución de las galaxias que tenemos cuando las galaxias son más pequeñas y, o sea, cuando ahora tenemos un paradigma completamente nuevo, sino las galaxias han ido creciendo, las mayores comiéndose las más pequeñas. Ese ahora mismo es el paradigma a lo bruto, dicho así, un poco a lo bruto. Yo tengo muchas galaxias moviéndose unas con otras. Esas galaxias, las más gorditas, siempre me atraen a las otras, pobres, dan ahí dos vueltas, pum, se fusionan, y así he ido construyendo mi universo. Y hasta el año 1995 no demostramos fehacientemente, se descubrió por casualidad, que nuestra galaxia estaba comiendo a otra. La galaxia está aquí, ¿no? Es decir, ese es un poco el paradigma actual. Y claro, antes no sé también quién decía, es muy difícil poner eso ya en un estado evolutivo, porque ya tiene mucho de aleatoriedad, ya tiene mucho de... O sea, si yo me he comido a una, no me he comido a tres. O sea, ¿cuántos encuentros yo he tenido a lo largo de mi vida? Pero es como en la vida real, somos lo que comemos. ¿En un cúmulo tienen todas las galaxias la misma edad? Sí, en un cúmulo todas las galaxias tienen la misma edad. Sí, en un cúmulo todas las galaxias tienen la misma edad, pero no tienen la misma masa. Si no tienen la misma masa, pues no van a tener... Bueno, la misma edad, tiene siempre un rango, ¿no? Pero sí que se encuentran, las galaxias se encuentran en la misma distancia y sí que tienen la misma edad, sí. Una pregunta que creo yo que es tonta por un lado y inteligente por otro. si la materia oscura emitiera su energía en una longitud de onda que se desplaza a mayor velocidad de la luz, los detectores que tenemos la luz alcanzarían. A ver, otra vez. Si la materia oscura. Si la materia oscura emitiera su energía. Sí. En una longitud de onda que se mueve a más velocidad de la luz, los detectores que tenemos en la Tierra la detectarían. No. No, suponiendo todas esas condiciones que usted ha puesto. Me refiero a que no. O sea, nosotros ahora mismo, con nuestras leyes de la física, por decirlo de alguna manera, no logramos captar ninguna radiación electromagnética proveniente de la materia. En un momento. La causa por la que eso sucede no lo sabemos, y no lo sabemos por dos razones. En primer lugar, porque en nuestra física la luz no puede ir a una mayor velocidad que la C, que es una constante universal para cualquier sistema de referencia. Y en segundo lugar, porque todavía tampoco sabemos la naturaleza real de la materia. Entonces, usted ha puesto una serie de condiciones en las que estamos fuera del mundo. Entonces, vamos, fuera del mundo que conocemos. Entonces, no lo podemos. Pero si se sabe realmente la longitud de onda en la que está emitiendo, pues también el origen, digamos, las propiedades de la materia oscura, podríamos estudiar con más detalle. Vamos a ver si me entiendo. La longitud de onda del azul. De azul. Ya, sí. Y la longitud de onda del rojo, por ejemplo, uh-huh. Viajan las dos a la velocidad de la luz. Sí. Bien. Hasta ahí lo entiendo. Entonces, la diferencia de esas dos longitudes de onda no depende de la velocidad a la que se mueve. No, depende de las propiedades físicas, depende de las propiedades fotones. De los fotones que están emitiendo, de la energía de los fotones. De la densidad de electrones que hay por centímetro de longitud, digamos. De la energía. Ahí ya nos estamos un poco. Yo creo que podemos dejar la respuesta si hablamos entre nosotros y también damos oportunidad por si quiere alguien preguntar otra cosa. Sí. ¿No es la clasificación de la galaxia relativo al observador? O mejor dicho, al instrumento de la observación? Porque yo, con telescopios modestos, las imágenes que obtengo y por más tiempo de integración que haga, el 90% son elípticas. Claro, sí, sí, es totalmente relacionado. Sí, sí. Bueno, sería extrapolable al mundo profesional a mirar muy profundamente, donde ya la resolución es un aspecto crítico. Claro. Y otra pregunta, era un poco: ¿echáis mano de la radioastronomía para afinar un poco la morfología galáctica? Sí, vale. Yo bueno, primero la primera pregunta. Claramente, sí, las dos cosas que tú mencionaste, por una parte, digamos, relativa, dependiendo de quién lo clasifica, o sea, el punto subjetivo claramente existe y es muy importante, y por otro lado también la calidad de datos directamente está relacionado con la validez de tu clasificación morfológica. En la primera parte, como hemos dicho, ¿no? Pues si tenemos datos muy muy buenos, o las galaxias que son muy grandes, muy brillantes, con las estructuras muy bien resueltas, entonces pues poca confusión va a haber. Cuando ya empezamos a perder la información de la galaxia, justamente lo que tú dijiste y lo que hemos visto, ¿no? Cada vez perdemos más información de las partes externas de la galaxia y justamente nos quedamos cada vez más con la parte central, con el bulbo, y así tenemos más posibilidad de clasificar una galaxia tardía como una galaxia temprana. O sea, al final ver justamente lo que mencionaste, ¿no? Que tienen pues una estructura simétrica y con la luz muy concentrada y que aparecen pues galaxias elípticas o lenticulares, ¿no? Para poder evitar ese punto, pues hay para poder suavizarlo por lo menos o hasta cierto punto evitar, podemos acudir a los métodos que yo he mencionado, que ya son métodos estadísticos, o sea, que yo no determino exactamente la propiedad de cada galaxia, digo, es este tipo sin duda, sino que le pongo una probabilidad a qué tipo pertenece, ¿no? Para poder hacer esto, entonces pues puedo, como he dicho, ¿no? Pues utilizar las galaxias que tienen una clasificación bien hecha, simularlas en condiciones que yo tengo y ver hasta qué punto yo soy capaz, con la calidad de datos que yo tengo, a determinar la morfología. Entonces, dependiendo de cada survey, hasta cierto brillo, hasta cierta profundidad y dependiendo de su resolución, yo voy a poder clasificar mis galaxias, y puedo también determinar cuál es la contaminación que yo puedo esperar de las galaxias que no han sido bien resueltas. Todo esto, de lo que yo estaba hablando, de la morfología, estaba hablando de la morfología en el rango óptico, utilizando los datos ópticos. Pero claro, después podemos, me alegra tu pregunta, porque esto sí que no he mencionado, después también se puede hablar de la morfología en todas otras longitudes de onda. Si nos vamos al radio, las morfologías en las imágenes del radio van a ser totalmente distintas. O sea, el aspecto que una galaxia puede tener en una imagen en el óptico y una galaxia que emite en radio, una radiogalaxia en la imagen en radio, pues son totalmente distintas. Si yo en el radio, sobre todo, detecto pues los jets, ¿cómo se dice jet en castellano? Los chorros de material o los... ¿cómo se dice? Los globos, ¿no? No se dice globos, ¿cómo se dice en castellano? Bulbos. Del material en el óptico, por ejemplo, yo no lo voy a ver para nada, pero en el radio sí que voy a ver. Entonces, cuando hablamos de la morfología de las galaxias, también pues eso depende de la longitud de onda en la que estoy observando, y entonces en cada longitud de onda van a tener realmente otro aspecto. Por ejemplo, si me voy a rayos X, una galaxia activa, si estoy observando en rayos X, sobre todo pillo la información del centro y también de las zonas del chorro del material, pero sin embargo no voy a tener nada de información del disco galáctico ni de las zonas así más exteriores al bulbo, ¿no? Y en el óptico sí. Muy bien, pues yo creo que hemos tenido una buena discusión. Y nada, sí. Esperando que vengáis también para marzo, nos despedimos de la semana.